Radio Proletaria presenta su radionovela express, Políticos de ayer y hoy, políticos de la vida real. Cuentos del Bicentenario. El traje del príncipe. Había una vez un príncipe con un su galán traje que todos en su corte le chuleaban. Él vivía en un reino que decía que era sustentable y soñaba con llegar a ser rey. También soñaba con una estatua monumental con los brazos abiertos que le dejaran mucha paga, con una torre muy alta, con pista de aterrizaje y toda la cosa, con un drenaje pluvial a prueba de ciclones y huracanes, con un sistema de transporte rápido como una liebre de color naranja. Además soñaba con un dragón metálico que hiciera milagros en las calles, y era tanta su ambición que hasta con la basura quería hacer negocio, hasta que... las lluvias y los relámpagos llegaron a su ciudad sustentable y la creciente lo despertó de su dulce sueño. Fue entonces que el pueblo, muy enojado, le hizo ver que aquel maravilloso traje que la corte le chuleaba no existía y que lo que siempre hizo fue mostrar su desnudez. Los cuentos del Bicentenario son presentados por Cine Chiapas, Cine Alameda y Cine Rex, que se niegan a desaparecer de la memoria de los tuxtlecos. Confundido en una politiquería, yo pienso que eso dañaría. El mundo se pondrá mal, pues entre guerras yo no quiero morir. Si algún día el mundo no va a existir, los políticos mismos con todo esto van a acabar. Se quieren quedar para hacerse millonarios. Por eso la maldad nunca acabará. Cada año la vida es más dura. Por eso la maldad nunca acabará. Radio Proletaria presentó su radionovela express, Políticos de ayer y hoy, políticos de la vida real. Radio Proletaria 107.5 FM. Frecuencia liberada. Frecuencia liberada. Frecuencia liberada.